Y ahora continuaremos venciendo con Chávez, por eso decimos viviremos. Es decir, esto lo sobreviviremos y lo sobreviviremos bien. Y venceremos, porque ese es el destino de la fuerza progresista. Y con el apoyo de ustedes, que es el apoyarse a, permíteme hablar como español de España, con el apoyo que os debéis a vosotros mismos, seguiremos avanzando triunfante, porque necesitamos estar juntos. Las amenazas contra los movimientos progresistas son muy fuertes. La derecha está recuperando su vigor, resucitando, es la palabra que estaba buscando, estaba a punto de decir resurreccionando, pero ya alguien me habría corregido en algún medio de oposición. Está resucitando con mucha fuerza, pero no tanto como para asustarnos. Así que de ahora en adelante, y frente a amenazas como esa de cerrar el canal de la Asamblea Nacional o acortarle el periodo presidencial al presidente Maduro,